El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Ahora mismo, que está ocurriendo la marcha en Gualeguaychú, digamos que hay un poco de hastío con este tema y parecería que es eterno. Yo creo que es momento de librar los puentes y es momento también de pensar en qué está pasando entre argentinos y uruguayos, estas marchas y contramarchas, estas agresiones cruzadas, digámoslo, que están ocurriendo por el tema de Bosnia. Ya hubo un fallo internacional, yo creo que es hora de decir basta. Hay un hartazgo general en todos menos en, calculo, un sector de la población de Gualeguaychú. Hace mucho tiempo, cuando todavía no se había cortado el primer pastito para la instalación de Bosnia, el grupo uruguayo, el Cuarteto de Nos, contó un cuento que esperemos que sea de ciencia ficción. La guerra de Gardel. ¿Será posible tanta locura? Cuarteto de Nos. Seguido, de seguro era su desaparecido. lo contaba, mentiras infundadas que nunca nadie probó. Solo lo conocían como el zorzal criollo, y en cambio Julio Sosa del tango era el varón. También se le inventaba que se daba la viaba, y justo fue a quedarla allá por Medellín. Pero fue tanta la vergüenza que sintieron, que ya no resistieron ser compatriotas. El momento más esperado. La música cobra vida. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. Puentes dinamitados sobre el río Uruguay, cantaba el Cuarteto de Nos en el año 2000, bastante antes de esta locura. Muy buenas tardes, muy buenos días, señores. Pasaron 10 minutos a las 12, estos Flores Negras. Estamos en Nacional Rock, estamos en el 499-0937, floresnegras@radionacional.gov.ar, y en Facebook, en Flores Negras, en Nacional Rock. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy nos acompaña en la operación técnica Mercedes Salido. Estamos, por supuesto, en la producción con Paola Escobar y el pequeño, gran Nacho Rebaudengo. En la coordinación de aire, como siempre, Clara Liz. Y un programa que va a estar asignado por las entrevistas. Van a estar acá en vivo el cantor nacional con influencias cuyanas, Hernán Lucero, gran carrilero y buen futbolista global, total. Sí, un delantero. Delantero. Certero. Y también Tute, el dibujante Tute, un dibujante que dibuja como juega, elegante, con mucho pensamiento, ¿no? Es un tipo que no es arrebatado en el campo de juego y así dibuja. Se nota que hemos compartido algunas veladas futbolísticas con Tuti y con Hernán Lucero. Aparte de uno ser cantor nacional y el otro dibujante, están preparando un proyecto muy interesante. Están escribiendo tangos, que no es algo tan usual en estos momentos. Uno como letrista, el otro como compositor. También a veces intercambian los roles. Están preparando un disco, todo de tango nuevo, que empezaron a grabar justamente ayer, donde van a participar muchos invitados. Bueno, vamos a estar conversando con ellos acerca de este disco, acerca de los nuevos tangos, acerca de su mirada sobre este género en este siglo. Y bueno, y también vamos a estar escuchando música de ellos, porque Hernán va a venir seguramente con guitarra. Bueno, también tenemos una entrevista con la portuguesa María Joao, que está todavía acá en Buenos Aires, actuó el jueves y el viernes en el marco del Festival de Otoño. Y vamos a conversar por teléfono con Liliana Herrero para que nos cuente todos los proyectos que tiene alrededor del Bicentenario. Podemos ir escuchando un poquito de Jonathan Richman. Escuchemos un poquito y ahora les comentamos qué pasó este viernes en el Salón Real. My love, goodbye, here it is. here is your wine and your drunken fall. Here is your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pan. Here is your love for the woman or the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love goodbye. Here it is. De Jonathan Richman, que este jueves y viernes estuvo en el Salón Real acá en Buenos Aires, marca una gira, también actuó en Montevideo, en Córdoba. Figura de culto, Jonathan Richman, muy adorado por un vasto sector de melómanos que van desde los que le gusta la Velvet Underground, al cual Richman, digamos, ha manifestado devoción en sus declaraciones y en su música, y también a aquellos que le gusta una visión más cancionística de la música. Tiene que ver con su pasión por Maurice Chevalier, por la canzoneta napolitana. Bueno, un personaje realmente muy completo. Jonathan Richman debutó aquí en la Argentina y dio unos conciertos, decía, en el Salón Real, en el coquetísimo Salón Real, un salón como los de antes, con barra de mármol, construido en la época del peronismo, que ha sido sede de milongas ahí en Sarmiento, entre Talcahuano y Libertad. Bueno, se presentó solito con la guitarra y la batería de Tommy Larkins, una rareza, y durante casi dos horas manifestó una música un poco liviana, un humor así muy muy chispeante, y prácticamente se movió entre una gran broma y homenajes. Fue interesante. A mí me parece que los discos son más interesantes que lo que se vio en vivo, pero él tiene como un buen humor contagioso y chispeante. Es un trovador que le encanta interpretar en varios idiomas, como el español, el francés, el italiano. Tiene una voz muy engolada, muy entonada, muy antigua. Y bueno, fueron unas 300 personas ahí a Salón Real el viernes, repitió el sábado. Y fue un buen momento, sobre todo para aquellos que buscamos novedades, artistas que nunca hayan estado acá, y también para mí fue un hallazgo el lugar, el Salón Real. Realmente me pareció muy interesante para este tipo de conciertos con un público que no es muy numeroso. Uh-huh. Había leído a propósito de él que es una suerte de iconoclasta, ¿no? Un hombre que es bastante difícil prever lo que va a hacer en las presentaciones, que ha pasado por varios géneros, y que incluso en su larga historia, aunque acá no es todavía demasiado conocido, por ejemplo, los Sex Pistols en los primeros conciertos interpretaban un tema de él, que es Drummer, sí. Entre otras curiosidades, ¿no? Que es un personaje que ha tenido una larga historia y estuvo también esta semana que pasó siendo entrevistado acá en esta misma casa por los amigos Rosso y Estroza. Exactamente. Bueno, escuchemos un poquito más de Richman. Decía que canta en varios idiomas, entre ellos el español. Escuchemos entonces esta versión de Es como el pan. Jonathan Richman estuvo en la Argentina. Lo que queremos es el momento. What we want is the moment. We don't want the past, we want the moment. Just como el viento, just like the wind. Como el pan, just like bread, just like bread. It's gotta be fresh. Even a day old is getting to be too much. Lo que queremos debe de ser del día. Cada hora se enfría. El pasado mejor no encarcelarnos. Right, the past, it's better if it don't imprison us. Lo que queremos es lo de hoy. Si no lo tengo, mejor no lo doy. El pasado lo dejamos pasar, cantante a cantar, es como el pan, como el pan de los egipcios, oh, debe de ser del día, cada hora se enfría, cantante a cantar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ta ta ta ta ta ta. Y si las palabras quieren venir, que vengan. Y si no vienen, a nosotros da igual. Las palabras mejor no encadenarnos. That's right, it's better if words don't imprison us either. Lo que queremos es el momento, tal como el viento, tal como el viento. El pasado lo dejamos pasar, cantante a cantar. Es como el pan, como el pan, tal como el pan de los egipcios. Oh, oh, debe de ser tal como él quiere. A cantar, a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La ta ta ta ta ta la ta. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. El tiempo está después, de Fernando Cabrera, en la voz de Liliana Herrero. Liliana Herrero está en estos momentos haciendo un montón de actividades, entre ellas actividades que tienen que ver con el Bicentenario. Está curando de algún modo un ciclo de música en la Casa Nacional del Bicentenario, y el próximo viernes 30, bajo su ala, por decirlo de algún modo, van a actuar Lucho Hoyos y el dúo Wagner Tajan. Y quería conversar un poquito con Liliana Herrero de esta actividad, que la pone de algún lado en otro lugar de la música, que es justamente recomendar artistas y programarlos. ¿Cómo te va, Liliana? Hola, Mariano, ¿cómo te va, querido? Buen día. Buen día, tanto tiempo, gracias por atendernos. Tanto tiempo, sí. Es verdad. Te pido disculpas, tuve una confusión en el horario y bueno, yo ya más tarde no podía, así que te hice cambiar un poco la programación. No, ningún problema, queríamos simplemente saludarte y que nos cuentes cómo es esto de programar y de algún modo mostrar y música. Es difícil porque la lista de músicos que yo conozco y que hay en la Argentina es tan, tan grande que... Hay que elegir. Hay que elegir, sí, eso no siempre es bueno, no siempre es cómodo. Y la verdad que fue por gentileza de Pablo Montiel. Él me llamó y me preguntó si quería programar por el mes de abril, ¿no? Yo simplemente lo hice por el mes de abril. En realidad es lo que él me pidió. Y bueno... Se me ocurrió que yo había ido a la inauguración de la Casa del Bicentenario, me pareció preciosa, las salitas son chiquitas, pero muy muy acogedoras, muy lindas. La casa misma es una casa antigua, preciosa. Ahí en Riobamba, el 900. Exactamente, reciclada y, bueno, un patio muy lindo, que me imagino que si no hay problema con los vecinos, alguna vez se podrán hacer conciertos ahí. Pero bueno, él me pidió y yo se me ocurrió, acepté encantada, porque la verdad que yo pienso siempre, vos sabés que yo pienso que hay tanta gente que pasa con la música por el costado de las grandes difusiones, vamos a decirlo así. Y entonces me pareció que estaría bueno convocar a algunos músicos, pero como te acabo de explicar, me quedaron en la lista un muchísimo, montón de... me imagino. Pero bueno, supongo que Pablo en algún otro momento me llamará y haremos otra programación, así. Bueno, fue todo por teléfono, tampoco claro. Fue una cosa, no es que era un trabajo para mí, era un gusto muy grande, ¿no? Liliana, ahí que... empezó con, sí. con cualquier... Perdón, sí. Perdón, te interrumpí. No, te quería preguntar qué reflexión te merece esta fecha, estos 200 años del 25 de mayo de 1810. Digamos, ¿cuál es tu actitud? Digamos, ¿estás comprometida? Digamos, están saliendo muchos suplementos culturales, sí, hay sí. muchas notas. Sí. ¿Y para vos qué es un momento para reflexionar el tipo de país que queremos? Bueno, siempre las fechas, digamos, son más inspiradoras, o cuando se cumple algo, digamos, incluso cuando uno cumple años, son más estimulantes e inspiradoras para la reflexión. Pero a mí, o sea, que yo pienso que la reflexión debe estar siempre presente, es fundamental, porque si no sabemos bien qué somos ni qué hemos sido, ¿no? De todas maneras, a mí me estimula así pensar en algo particular en relación a la Argentina, aun cuando sea una actividad permanente en mi caso, digamos, cada vez que me subo a un escenario, para decirlo concretamente, pero o que hago un disco, pero la verdad es que a mí me parece que es una fecha emblemática, me parece que hay muchos países de Latinoamérica que cumplen sus años, de hecho lo acaba de hacer Venezuela, y bueno, hay mucho estímulo para pensar en lo que hemos sido, ¿no? Conmemorar, pero conmemorar críticamente, digamos, conmemorar sí, sí. esa historia y pensarla como algo también a construirse, aun cuando pensemos que está el pasado terminado y cerrado, ¿no? Totalmente, y además estamos viendo un presente político tan intenso, tan interesante. Intenso, sí. Y sí. también aparece como contraste lo que fue el festejo de los primeros 100 años del centenario, en 1910, digamos, sí. como modelo de país. Me parece que realmente cayó en un momento bárbaro este bicentenario. Yo también creo lo mismo, Mariano. Sabes, coincido totalmente con vos. Me parece que es un momento difícil, un momento crítico, pero es un momento también estimulante en donde todos estamos discutiendo todo. ¿Sabes? Y estamos discutiendo de política. Estamos discutiendo de política, estamos discutiendo el papel del Estado, la asignación por niños, las jubilaciones, el papel de los medios, la minería, o sea, estamos discutiendo todo, estamos discutiendo el papel de la justicia también. Eso a mí me parece, lo que salga lo que salga, digamos, ¿no? Pero siempre me parece que un país sale fortalecido de una gran discusión, ¿no? De un gran debate. Por supuesto, si vos me preguntás si a veces se discute en forma miserable, te diría que sí, en todos los países y en todos los momentos. Si discuten personas extraordinarias, también te diría que sí, y comprometidas y con una trayectoria magnífica. Si discuten personas que son miserables, también te diría que sí. O sea, está ocurriendo todo, ¿no? Está ocurriendo todo. Y todo al mismo tiempo. Eso a mí me resulta muy, muy estimulante para... Estoy casi optimista, te diría. Liliana, ¿cómo estás? Porque me acuerdo una frase ahora, ¿no? Muy al pasar, pero... Me acuerdo de una gran frase de Godard, aquel gran cineasta francés, que decía eso: soy optimista porque veo, confío en la desesperación de los hombres. Yo realmente confío en la desesperación de pensar que los argentinos estemos pensando con desesperación, con angustia y con esperanza lo que somos como país, ¿no? Eso me parece que es el bicentenario. Claro. Liliana, ¿cómo estás? Te saludo Andrés Casaco, buenos días. Hola, qué buen día, querido. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, Liliana, un poco también cambiando de tema, pero tiene que ver con algo retrospectivo y con pensar un poco la historia. En este caso, tu propia historia, porque se reeditó hace muy poquito prácticamente tu discografía completa. Sí. En una caja muy muy linda. Y te quería preguntar a propósito de eso, digamos, ¿cómo fue hacer este trabajo? No es usual que aparezcan este tipo de cajas en el mapa de la música argentina, realmente fue algo arriesgado. Digamos, arriesgado, sí. si te reencontraste, si estuviste también pensando, reflexionando sobre tu propia trayectoria. Sí, claro, no tu tuve propio más remedio. No tuve más remedio y te diría que escuchando esos discos nuevamente, hay cosas que me parecen preciosas y hay cosas que me parecen espantosas. Claro. Eso me parece realmente... Pecados de juventud cantaría Carnota. El pecado de juventud cantaría Carnota, pero bueno, él está ahí refiriéndose en ese tema a ciertas cosas, está bien la comparación, porque hay ciertas cosas que uno hace que cree que en el momento cree que son magníficas y uno con el tiempo las escucha y no me gustan nada. Por ejemplo, pero yo no hubiera hecho de nuevo esa versión que hice de Cinco Siglos Igual. Claro. No hubiera hecho la versión que hice de Vengo a ofrecer mi corazón. Sí hubiera hecho, hoy mismo haría de nuevo la versión que hicimos aquí en aquel momento con los músicos de Rosario, la versión de Los Ejes de mi Carreta de Atahualpa Yupanqui. Sí haría, le digo sí a la versión de ese tema tan antiguo del folclore que se llama Si vas para Chile, de Chito Faró. En fin, esas cosas he pensado, ¿no? Pero lo lindo... Perdón, chicos, estoy como... Medio... Sí. No, ya en un ratito te liberamos, que es un día para ir. Perdonen por la tos. No, lo que te quería decir que para nosotros que digamos somos simples escuchadores de estos discos y no estuvimos en el proceso de realización, nos permite vislumbrar tus búsquedas y cómo evolucionaste en muchos aspectos. En los aspectos de las búsquedas de arreglos, en los aspectos de la interpretación, en los aspectos de ser cada vez quizás más austera. A pesar de que cada disco tiene su propia personalidad, digamos, hay como... Y también se puede ver desde acá, desde la posición del que pone un disco, los tics de cada época, ¿no? Lo que eran los sonidos de los 80, ¿no? Sí, como, sí, sí. En eso realmente a mí me parece muy inquietante poder escuchar una obra así. Sí, te confieso que los escucho. La verdad es que pasó también eso, o sea, yo en el 2007 fue que mis amigos, que son más festejadores que yo, algunos amigos míos como Cristina Vanega, por ejemplo, que ella tiene un culto al festejo y a mí me encanta, a su trayectoria, a la de otros también, entonces me dice, no, tienes que hacer un concierto que diga así, Liliana Herrero, 20 años con la música. Yo la verdad que, yo le decía a Cristina, yo me veo en los afiches en Buenos Aires diciendo 20 años, Liliana Herrero, 20 años con la música, me da un infarto, porque la verdad que hay mucha gente que ha pasado 20 años y más con la música y que ha hecho una obra magnífica. Entonces yo quería... En realidad señalar que esta caja no es una obra, es una búsqueda desesperada, gozosa, de formas que yo me he ido inventando en el andar para pensar las canciones que a mí me han conmovido y me han marcado, ¿no? ¿Cómo sigue esta obra? ¿En qué andas ahora? ¿Tenés ya pensado algún disco? Tengo pensado dos discos en realidad, uno con otro a dúo con Juan Falú. Uh-huh. Donde vamos a hacer sus músicas, o sea que no sé cómo lo llamaremos, tal vez lo llamemos Falú Herrero Falú. Claro. No sé cómo de algún modo se corren de criterio de meterse con duplas compositivas. Ahora es Falú con otros con otros letristas. Hay diferentes duplas, porque él la verdad que compuso músicas con textos de él y con textos de muchos poetas argentinos, ¿no? Y por otro lado estoy armando ahí una banda nueva, así que seguramente voy a hacer en junio un ciclo que se va a llamar así, nueva, también como un homenaje a Hugo Fattoruso, si querés, porque él tiene una bella canción que se llama Nueva. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que en enero del año que viene estaremos grabando, tal vez en vivo, un nuevo disco, ¿no? Bueno, Liliana, así muchas que... gracias por la atención. Sí, yo, sí. Si me permitís, Mariano, quisiera decirte así, yo sé que toda lista que uno hace en el caso este de el ciclo, el bicentenario que ya termina ahora con Lucho Hoyos y con el dúo Wagner-Tajan, es injusta, toda lista es injusta. Toda lista es injusta. ¿No? Toda lista es injusta. Me quedaron bajo la manga, digamos, una lista interminable de músicos que adoro, que admiro y que conozco. Yo lo que le planteé a Pablo Montiel en su momento fue, me parece que sería interesante que esa casa del Bicentenario cobijara a músicos que no tienen habitualmente la difusión. No digamos que merecen, porque nadie... Todo el mundo merece cosas, digamos, ¿no? O sea que eso... No, lo importante es que este impulso que da el festejo del Bicentenario, digamos, se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Y no que dentro de 2 años la casa esté con telas de araña y con una programación pobre. Pero de hecho, ellos ahora en mayo siguen con actividades muy interesantes. Ahí, planificadas, programadas por el mismo Pablo, ¿no? Va a estar el grupo Tonolec, por ejemplo, claro, ¿no? Bueno. Tambor Beard... en fin, hay Vivi Pedraglio, no me acuerdo ahora. Sí, bueno, mayo va a ser seguramente el mes más intenso. Mayo va a ser, pero la idea me parece a mí que es seguir programando, incluso otros serán los que programarán. Yo sé que, por ejemplo, Pablo había conversado ya con Ernesto Schnager, que está inscripto en otra tradición musical y que me parece que puede hacer una programación preciosa. Y bueno, y ojalá también a mí me convoquen de nuevo en algún momento del año o el año que viene, porque bueno, el Bicentenario empieza a festejarse, sí, digamos, sí. ¿No? Para poder, no te digo completar, porque eso es un deseo que no se puede cumplir, pero por lo menos que vayan, que participen otros músicos también, aparte de los que participaron, ¿no? Bueno, entonces este viernes 30 a las 20, Lucho Hoyos y el dúo Wagner-Tajan, sí. Ahí en Riobamba 985, entrada libre y gratuita, por supuesto, un ciclo programado y curado por Liliana Herrero. Gracias, Liliana, y estamos siempre en contacto. Y muchas gracias, un abrazo grande. Que tengas un buen domingo, un besito. Gracias, igualmente. Y nos vamos entonces con Oración del Remanso, de Van der Molen, la voz de Liliana Herrero. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. FM Nacional Rock. Va la cara iluminada, con lo justo en el bolsillo, le van sobrando las ganas, le van sobrando las ganas. Va midiendo diferencias de la gente y los paisajes, la curiosidad no es todo cuando se ha elevado el anclaje. Cuando se ha elevado el anclaje, no hay mejor remedio para el alma que estar de viaje. Con la foto que se mueven los pensamientos, no hay verdad que se resista cuando la soplan los vientos, cuando la soplan los vientos. Aprendiendo en los caminos a vivir leve de carga, haciendo nuevos amigos, se cambia el mapa del alma, se cambia el mapa del alma. Mejor remedio para el alma que estar de viaje. No hay mejor remedio para el alma que estar de viaje. Que estar de viaje. Que estar de viaje. Estamos escuchando la voz del cantante uruguayo Fernando Ulibi interpretando Remedio para el Alma. Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. siempre me quedé. Sombra que se larga en la noche del dolor. La fama del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordales donde el viento viene a huyar. Barco carbonero que amaban a zarpar. Sordo cementerio de la nave que morí. Sueñan sin embargo calamar donde partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre y me va aleando. Nunca más volvió, nunca más lo vi. Nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma boca dijo adiós. La voz de El Cigar al piano de Bebo Valdés, Nieblas del Riachuelo, de Cubián y Cadícamo, en esta particular versión del tango, que no deja de ser un cantejondo sobre una base que no es tanguística. Y este estilo, estas formas, se van a poder escuchar en una dimensión incluso más amplia el próximo jueves 29 en el Gran Rex, cuando El Cigala cierre el notable festival de otoño que vivimos en estas semanas, con un invitado de lujo y también peculiar en su abordaje de tango, como es Andrés Calamaro. Recordemos que Andrés Calamaro también ha grabado su disco de tangos no hace tanto tiempo, 2-3 años, integrado por varios clásicos, que contó con la colaboración ahí de Juanjo Domínguez, y que incluso Calamaro estuvo trabajando en el último disco de Juanjo Domínguez como invitado. Pero volviendo al Cigala, hay que decir que esta pasión, este abordaje del tango por parte de cantadores flamencos no es el único caso, el del Cigala. Comentábamos el domingo pasado que también lo ha hecho hace poco Morente, que también lo hizo Miguel Poveda acompañando a la orquesta de Mederos. Y quizás es un tema para conversar y charlar sobre estas, si hay algún tipo de digamos, de ligazón, más allá de esta cuestión tan meneada de las raíces del flamenco, las raíces del tango, si realmente hay algún tipo de link, ¿no? Musical, porque hay como una pasión bastante fuerte, o por lo menos hay un interés de los cantadores por el tango que se ha proyectado en varios de ellos. 4999-0937, floresnegras@radionacional.gov.ar. En Facebook estamos en Flores Negras, en Nacional Rock. Estamos en la operación técnica de Mercedes Salido, en la producción integral, diría yo, de Paola Escobar y de Nacho Rebaudengo. Y, por supuesto, nuestro queridísimo Pablo Gladstein, que estuvo el viernes después del show en la trastienda de María Joao y Mario Laguinia, también parte del Festival de Otoño. Estuvo conversando con la cantante portuguesa, que es, fue otra de las figuras que vino en este festival, que incluyó también a su compatriota Misia, que lo tuvo al grupo Los Klezmatics, que tuvo también a bandas como la de Tabaré Cardoso, sí, uruguayo. Bueno, también participó el Chango Spasiuk dentro del elenco argentino, también estuvo, bueno, Misia, que no sé si la mencionaste. Sí, sí, la mencioné. Bueno, Pablo estuvo con María Joao después de su segundo concierto este viernes pasado en el en la Trastienda, y vamos a escuchar esta entrevista muy jugosa y además musicalizada. Recordemos que María Joao es una portuguesa que no hace fado, pero tampoco se puede decir que haga jazz. Es, yo creo, que una de las pioneras de esto que se menciona world music. Así que vamos a escuchar a María Joao mientras esperamos a Hernán Lucero, el cantor, que va a venir con una voz. Sí, acompañada por la cantante Florencia Bernales. Bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista de Pablo Glanstein a María Joao. When Charlie speaks of Lester, he knows someone great has gone. The sweeter swinging music man had a foggy big hat on. Hola María. Sí. ¿Qué tal, Pablo, del programa Flores Negras? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Sí, estoy bien también, estoy llena de calor y un poco cansada. Recién terminado el show, discúlpame que te moleste en este momento, pero bueno, queríamos saber primero cuáles fueron tus impresiones del recital, cómo te ha recibido la gente. Sí, me pasé muy bien. La gente siempre es maravillosa, es como estar en casa. Estar aquí es como estar en casa y estoy encantada y con estar aquí de nuevo. Me pasé muy bien y no sé, espero que no lleve tanto tiempo como de la última vez a volver. Y ahora te estás presentando en este festival de otoño. Una de las principales características es un poco la diversidad de artistas que hay, que está muy bien, porque está desde Goran Bregovic hasta el uruguayo Tabaré Cardoso. Acá tenemos al Chango Spasiuk, Misia, con quien estuvimos hablando el fin de semana pasado. Uh-huh. ¿Cuál crees un poco que es el factor común entre todos ustedes en este evento? La música, no la música world music o jazz o qué, la música, punto. Yo pienso que eso es lo que une a la gente. Es lo hacer música, punto, ¿sabes? No sin labels, sin etiquetas, hacer música, punto final. Lo tuyo, de tu parte, también un cierto punto de partida desde lo que es el jazz, también tiene mucho que ver con la diversidad. De hecho, a pesar de que muchos tratan de compararte con artistas como Björk, tampoco se puede poner una etiqueta, ¿no? A mí me irrita un poco. A mí, ¿sabes? Cuando me preguntan cosas así, a mí me dejan así un poco, porque parece un poco indelicado, ¿sabes? Que alguien le pregunte, ¿sabes? A ti, pareces a esto o a aquella. Es muy indelicado decir, porque eso demuestra que la gente no conoce lo que hago yo, ¿sabes? Verdaderamente, si hoy, después de estos conciertos, te garanto que no hay ninguna gente diciendo que yo parezco con esto o con aquella. Yo parezco con mi propio, conmigo, y claro que soy influenciada por toda la gente del mundo, toda la gente es influenciada por toda la gente, ¿entiendes? Pero no me parezco con nadie. Cuando la gente me pregunta si es parecida con eso, quiere verdaderamente preguntar si yo copio esto o aquel, y no, yo no copio a nadie, y me resiento un poco que me pregunten esas cosas, porque así lo inverso también es verdad, porque entonces en este caso Dios también se parece conmigo, ¿entiendes? Entonces yo, esa cosa, ya no tengo mucha paciencia para hablar, ya no sé qué decir, ¿sabes? Cuando me preguntan cosas así, no sé qué decir. Bueno, hablemos un poco de tu disco, tu último trabajo, que es el que estás presentando aquí en esta gira, que es Chocolate. ¿Crees que ha tenido buena recepción? Yo no sé si está lindo. Yo pienso que Chocolate ahora está en la calle, no él salió antes. Nosotros estuvimos promocionándolo ahora. Uh-huh. Entonces yo pienso que a la gente le gustó muchísimo el concierto. I've grown accustomed to his face. He almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. He whistles night and noon. He smiles, his frowns, his ups, his downs are second nature to me now. Like breathing in and breathing out. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his look, accustomed to his voice, accustomed to his face. Seguís por Uruguay ahora, vas a estar tocando con sí, vamos a Uruguay. Exactamente, ¿cómo sigue la gira y tus proyectos puntualmente? Bueno, a la gira seguirá, después vamos a Europa a ver si la nube nos deja andar, volar para los otros países, y seguimos promocionando ese disco. Y en todo lado se pasa muy bien, digo que sí, que estoy feliz por eso, porque la música que hacemos es muy, muy bien recibida por la gente y la gente lo escucha y entiende la música, así de lo que hacemos, y eso es lo más importante para mí. Yo estoy muy contenta con ese disco, muy orgullosa. Me gustaría que presentes una de las canciones del disco y que nos cuentes por qué quieres que pasemos ese tema puntual. No sé, puede ser, bueno, va a pasar en la radio y tiene que ser una canción más pícola, entonces, más pequeña, yo pasaría I Have a Heart Just Like Yours, esa, que es original. Sí, me gustan todas esas músicas, esa es un original nuestro, de Mario y de mí, y entonces por eso, porque es un original y porque está muy bien hecho, y porque fue una canción que es la primera del disco, está en la primera. I have a heart just like yours. Un beso, entonces. Adiós. I look out the window of my car, staring at the tall white windmills, like ambitious skyscrapers, dragging the clouds away. Hopefully they'll burst into tears. Those clouds over your head, those clouds. You are so unaware of me. I am so overwhelmed by you. You are so unaware of me. I am so overwhelmed by you. In the mirror, I have a mouth just like yours, lips and tongue, teeth and saliva. I hear your name from my voice. May it always remind you of the good taste in my mouth. just like mine. You have a heart just like mine. You are so unaware of me. I am so overwhelmed by you. You are so unaware of me. I am so overwhelmed by you. Lleno de canciones, música y ritmos. Desde Francia, un recorrido por sus sonidos. Sobre el puente de Aviñón, en Flores Negras. Pasaron de la una del mediodía este domingo, nublado. En la operación técnica de este segmento está Mauro Torres. ¿Cómo te va, Mauro, querido? Y tenemos algunos mensajes, justamente. Un domingo nublado, sin embargo, Edgardo de Once nos dice que un buen asado, un buen choricito y escuchar nuestro programa es el ideal. Gracias, Edgardo. Sí, igual, vale, yo me animo también un asado. ¿Con este tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te largás? Sí, la verdad es... Bueno, le quiero mandar un abrazo grande a Marcos, que me ha enviado un mensaje desde Torrevieja, España. Mi querido Marcos, un primo mío que está viviendo en España hace ya un tiempo. Y bueno, se escuchaba cuando estábamos en Mitre, se escucha ahora. Y le quiero mandar un gran, gran abrazo a él y a su familia. Marcos, que me hizo escuchar tanta música, aunque él no lo sepa, la primera vez que escuché a Premios Ilegales de Pedro y Pablo fue cantada por su voz. Y también me hizo conocer aquel disco inconseguible de Jorge Yuyen, el que tenía el General Duval, Coca-Cola Refresca Mejor. Bueno, esos temas que estaban prohibidos en la época de la dictadura, y hoy los escucha uno y dice, ¿por qué estaban prohibidos? O sea, tienen una especie de candidez. Bueno, abrazo grande, Marcos, gracias por comunicarte con nosotros. Esto sigue, estamos en la parte francesa de Flores Negras. Estuvimos escuchando recién la voz de María Joao, estamos escuchando la voz de Olivia Ruiz. Sí, estamos escuchando a Olivia Ruiz. Ya tengo problemas para pronunciar en inglés. Yo te pronuncio. A ver, jugate vos con este título de tema en francés. ¿Cuál es? Este, a ver cómo te sale tu francés. Non dit. Ah, muy bien. Sí, non dit. Me parece que sin la S, sí, no se pronuncia. Non dit, non dit. Non dit. Yo tuve 5 años de francés en el colegio. Pero no hubo caso. No se nota. Olivia Ruiz, a pesar de su apellido hispano, es francesa, estuvo en Argentina. Sí, estuvo presentándose. Lo primero que hay que decir es que el intercambio entre Argentina y Francia, y sobre todo el desembarco de cantantes franceses, si bien no es muy continuo y no es muy extenso y no llegan demasiados intérpretes, compositores, creadores franceses, sí cada tanto hay festivales, como fue en los años 90 los Francofolies, sí como es la acción que a veces emprende la Alianza Francesa de traer algunos artistas, o la Embajada, estuvo Coralie Clemente, estuvo... Bueno, entre otras figuras también estuvo Olivia Ruiz hace un par de años en Buenos Aires, en La Trastienda, presentando precisamente este disco, La Chica Chocolate. Olivia Ruiz como carta de presentación, digamos que Marcatela tiene... en francés, La Femme Chocolate. La Femme Chocolate. La Femme Chocolate. Muy bien. Bueno, tiene 30 años, es una, digamos, de las nuevas voces dentro del panorama musical francés, y que tiene la curiosidad de que allá surgió en un programa de televisión que es una suerte de Operación Triunfo de acá, que se llama Star Academy. Mirá, y en inglés te lo dije. Bueno, a partir de eso empezó a tener como cierta trascendencia en Francia, cierta popularidad. Pero bueno, digamos, saliendo del prejuicio de que pueda aparecer en la televisión, sus discos, o por lo menos este disco, La Chica Chocolate, es un disco que está muy bien. Su voz, como escuchábamos recién, es una voz que es dulce, que es bastante cálida. Es una chica que transita distintos géneros, el pop, el rock, las baladas. Así que su panorama musical es más que interesante, es una voz de esas que vale la pena detenerse a escuchar. Este disco, de hecho, se editó, se puede conseguir en la calle Corrientes. Y... Bueno, porque de hecho fue editado por un sello multinacional, me parece que es de Warner. Pero también quería comentar que el tema que recién escuchábamos, Non Dit, es en dúo con Christian Olivier, y es un clásico también de la música francesa, de la chanson, que es el dúo de cantante femenina y cantante masculino, digamos, desde aquellos tiempos de Serge Gainsbourg con su mujer, con Jane Birkin. Sí, y con Brigitte Bardot también. Brigitte Bardot, bueno, es un clásico. Continúa, digamos, con Chiara Mastroianni y... Benjamin Biolay. Y Biolay, bueno, es un clásico y ella... Digamos, transita este clásico. Sí, transita este clásico, bueno, y la idea era presentarla brevemente, así que vamos a escuchar otro tema, en este caso el tema que abre su disco, que se llama La Chica Chocolate. Je n'aimais pas beaucoup l'école. habituer les gens de passage sur tout l'été. Joyeux bordel dans mon café. Écorché mon visage, écorché mes genoux, écorché mon toujours pas l'école. Écorché mon visage, écorché mes genoux, écorché mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Como en un cielo de estrellas muertas, mis ojos brillan desde tu olvido, lloran las penas que fueron nuestras, buscan el cielo que hemos perdido, donde quedó el tiempo vivido, donde la luna de tu sonrisa. Caen las tardes y los sonidos de la memoria no vuelven más. Solo una cosa pide el amante, es el deseo de quien ya se va, que no le borren aquel instante del primer beso ni su ansiedad. Pues aunque nadie sepa qué ocurre cuando se apaga la voluntad, con lo que un día fue un imposible, quizá la muerte tenga piedad. Ay, que son tristes las despedidas. El mundo cabe en su pañuelo, se van mis tardes anochecidas, con este sueño como consuelo, soy este barco que ya se hunde en el sombrío verso final. Triste y tan sola, mi alma se funde muy lentamente en el ancho mar. Solo una cosa pide el amante, es el deseo de quien ya se va, que no le borren aquel instante del primer beso ni su ansiedad. Estamos con Hernán Lucero y Florencia Bernales. No vino Tute, que quedó con gripe en cama. Le mandamos un abrazo desde acá. Tute, justamente autor de la letra de este tango, Aquel Instante, con música de Lucero, de Hernán. Y uno de los tangos que integran el disco de Bardos Cadeneros, Las líneas de tu mano, y que marca el comienzo de la colaboración de Hernán Lucero con Tute. ¿Quién no conoce a Lucero? Digamos que es un cantor de lo que antes se llamaba cantor nacional, que hace no solo tangos sino también estilos, algunas cuestiones folclóricas, que tiene una gran influencia de Cuyo y que sorprendió a el, yo diría, refrescante panorama de tango de los últimos años 90, con la voz, siendo la voz de Bardos Cadeneros. ¿Cómo te va, Hernán? Muy bien, muy contento por la invitación. Muchas gracias. Hola, Florencia. Bueno, gracias por venir y estás acá por muchos motivos. Primero, porque sos un amigo. Segundo, porque tuviste la gentileza de venir por ser amigo. Y tercero, porque venís de grabar ya canciones de tu próximo disco que profundiza esta colaboración singular, hay que decirlo, ¿no? Entre un dibujante como Tute y vos en música, que cuando uno habla de tango nuevo, dice, bueno, no hay letristas, no hay tangos. Bueno, ustedes están, digamos, en el proceso de que haya un nuevo repertorio. Sí, así es. Ayer empezamos a grabar nuestro disco, que justamente se va a llamar Tangos Nuevos, y que va a editar Lucio Alfiz, y va a salir vía Sony Music en agosto. Ya va a estar en la calle el disco, y vamos a presentarlo en el Festival de Tango. Y bueno, como decía, ayer empezamos a grabarlo con el quinteto que dirige Pablo Fraguela, con arreglos de él, en el estudio de la Universidad de Lanús, con Dolores Solá de invitada, así que fue una jornada divina. La pasamos muy bien, fue muy divertido, muy emocionante incluso. Hernán, ¿y cómo es esto de generar un binomio, como es lo tuyo que haces con Tute ahora, ¿no? ¿Cómo se trabaja, ¿no? ¿Cómo trabaja un compositor y un letrista? Que es algo que en el tango, a diferencia de otros géneros, tiene mucha tradición. Digo, de Mansi, Troilo, para adelante y para atrás, el binomio es parte constitutiva del tango. Pero ¿cómo se trabaja hoy eso? Bueno, para nosotros es algo natural, ¿no? Somos amigos, nos conocimos, nos hicimos amigos en la noche, digamos, en un bar de tango de Buenos Aires. Así que fue muy natural empezar a escribir juntos. Hay coincidencias estéticas, gustos parecidos. ¿Cómo componen, digamos? En general empezamos por las músicas. En general tú te le pones versos a músicas tuyas. A mis músicas, sí. Y proponemos algún tema, ¿no? Bueno, vamos a hacer un tango sobre tal cosa. Ahora, y estas coincidencias que tenés con Tute, en la mirada de ciertas cosas que incluyen seguramente el tango, hay como un debate eterno desde hace mucho tiempo de que, bueno, ¿qué tango hay que cantar, no? ¿Qué hacer con el tango hoy? Está como la vertiente, yo diría, modernista, que encabezó en su momento Horacio Ferrer, que es meterle elementos surrealistas, ahora sería meter, digamos, la temática de internet, de Facebook. Hay otra que dice, no, bueno, mantengamos cierto lugar de pureza del tango en términos líricos, no en términos de letras. Y otros que dicen que no hay modo de hacer tango hoy, que en todo caso los tangos hay que buscarlos en las letras de rock. Uh-huh. Digamos, es debate eterno, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo. A mí, por ejemplo, me gustan algunos tipos que escriben tangos y que están muy cerca del rock. Por ejemplo, Acho Stoll. Ajá. ¿No? Yo lo admiro mucho, Acho. Y admiro mucho también al Tata Cedrón. Claro. ¿No? Y admiro mucho también a Alejandro Dolina, que me parece un gran hacedor de tangos, de los mejores. ¿Qué tangos se han grabado de Dolina? Y Dolina grabó una opereta que se llama Lo que me contó el amor de Laura. Es una opereta criolla. Me parece exquisita. Ahí hay unos tangos increíbles. Creo que es de la opereta un tango que se llama Distancia. Uh-huh. Es maravilloso. Maravilloso. Dice, perdido en las estrellas de otro cielo, tus soles son aquí mi oscuridad, neblina que el fantasma de tu vuelo levantó, desvelo de mi noche eterna, distancia de los mares y el olvido, caricias que no saben regresar, desiertos de dolor, que un viejo corazón no puede soportar jamás. Qué bonito. Muy lindo, charleano. Letra y música de Dorina. Sí, de Dorina. Bueno, eso es otro tipo que... A mí me parece que es un poco de todo, ¿no? Me parece que de aquí a unos años, a unos cuantos años, vamos a ver qué queda. ¿Qué quedó? Claro, ¿qué claro? Si sí, a uno le da un poquito de melancolía, voy a hablar personal, saber que hay una producción, pero que es una producción que no llega a conocerse. Y a su vez me da una esperanza lo que vos decís, que dentro de 10 años alguien se ponga a investigar qué se hizo en Buenos Aires en la década del 90 y el 2000, ponele. Sí. Y bueno, y aparezcan de todo esto, aparezcan 10 tangos que desafíen el tiempo. Sí, creo que va a ser así. Creo que hay mucha, la gente de mi generación, casi todos estamos escribiendo. Ahora los mangos tienen que ir a buscarlo al exterior o a la casa de Caro. Bueno, eso es un tema que siempre se debate, ¿no? Porque a veces cuando... Pero está bueno blanquearlo eso, ¿no? El tango no tiene público porteño, sino que tiene gente que le gusta la música, pero el cantor, el músico, finalmente vive del turismo. Sí, yo creo que tiene público porteño el tango, ¿sabes? A mí me parece que sí. Hay como todo un circuito underground que mueve mucha gente. Que mueve mucha gente. Y todo ese, la vez pasada alguien decía el carril del abasto, ¿no? Todo un circuito que va por la calle de Sarmiento, por la calle Sánchez de Bustamante, San Atabar, el bar de Roberto, el Club Atlético Fernández Fierro. Que va gente muy joven, aparte, como espectadores. Gente muy joven y mucha, sí. Mucha. Sí. ¿No? Yo he estado alguna noche por ahí y se ha cortado la calle Sánchez de Bustamante porque la gente no entraba al boliche y llegaba hasta la mitad de la calle, ¿entendés? O sea, rebalsaban las veredas. Hay mucha gente. Lo que sé es que no sé bien qué sucede, si no está de algún modo institucionalizado o qué. Pero, bueno, entre otras cosas no se le da, por ejemplo, cabida en los medios de comunicación, no los medios masivos. Bueno, pero después el otro tema que era lo que quería plantear antes es que, digamos, hay una responsabilidad y un riesgo también de los propios cantores, de los propios artistas. Si un cantante siempre está cantando los mismos 20 temas y no canta tangos nuevos, digamos, ahí tiene una responsabilidad también, ¿no? Que es algo que dicen a veces los letristas, los tangos nuevos están. Y después están los cantores o otros que dicen, bueno, los tangos nuevos están, pero no son gran cosa. Sí. Y digamos, hay todo un debate ahí alrededor y resuelto. ¿Dónde los difundís? Lo que dice él, no hay canales. Claro, ese es el asunto. ¿A dónde los tocás? ¿A dónde los cantás? ¿Cómo los difundís? Sí, sí. ¿Qué programas de radio? La televisión, ni hablar, no hablemos de la tele, ¿no? De los grandes canales, de los canales abiertos, ¿no? Ahí es... Sí, no existe, casi, no existe el tema. Es una quimera pensar que algún día va a haber un programa de tango en Canal 13. Sí, sí. ¿No? Está bien. Pero también es cierto que si uno bucea en los canales quizás un poco más marginales, siempre encuentra un espacio. Es cierto, sí, sí, sí. Pero es eso, en los canales marginales, como vos decís. Estamos conversando con Hernán Lucero, que está emprendiendo la grabación de un nuevo disco. Sería un disco de Hernán Lucero, no de Bardos Cadeneros, con letras de Tute y músicas propias. Sería un disco de Tute y de Lucero. Claro, nuevos tangos. Bueno, nos gustaría escuchar un poco. Has venido con Florencia Bernales, has venido con una viola. Sí. Y también presentemos a Florencia Bernales, que además está grabando su propio disco. Acércate, ¿no? Florencia, dale, vení. Contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por recibirme. ¿Estás grabando? Sí, ya estoy en realidad masterizando un disco de folclore latinoamericano que se llama Ruta 9. Y en tu caso estás como muy metida con el tema de los vals peruanos, del repertorio latinoamericano, ¿no? Sí, con el tango también, pero bueno, yo crecí en Perú, mi padre es peruano, así que tengo todo ese repertorio, el amor por la música peruana. Que tiene una riqueza increíble, una riqueza impresionante. Pero este disco tiene también músicas de Brasil, arreglos, la idea era un poco explorar ritmos que no se conociesen tanto acá. Por ejemplo, del nordeste de Brasil, de Recife, y de Belén. Así yo una vez escuché un disco de Maranhão, me pareció increíble. Sí, tiene es una música caribeña, ¿no? Llega sí, al Caribe claro, casi. Claro, claro, lo de Belén está mucho más cercano al Caribe que otras músicas, que otros ritmos, ¿no? Ahora vamos a escuchar música en serio, escuchemos tango, ¿viste? Porque esto de esta música foránea. Esta música foránea, este ceviche que nos traes acá. No, pero qué bueno. Bueno, también el folclore latinoamericano también está como atrapado en en ciertas reiteraciones. Uno piensa que Brasil son esas 10 bossas, uno piensa que el vals peruano son esos 5 vals peruanos que todos conocemos, sí. Y hay, como viste, una tendencia a lo seguro que excede el tango. Uh-huh. Claro, pero yo creo que eso está cambiando un poco, y me parece también valioso que con el tango, o sea, así como uno como intérprete de música latinoamericana puede tratar de difundir un poco más ritmos que no se conocen, con los tangos también, ¿no? Con los nuevos compositores y el nuevo repertorio, creo que hay así como una tendencia entre los músicos de distintos países de investigar más y de conocer otras músicas. Hernán Lucero, Florencia Bernales. Hace Luna de Abril, ese es un tango que va... Bueno, entonces vamos a empezar con uno de los tangos que primicia, hicimos. La que se grabó ayer, digamos. Sí, este todavía no se grabó, se graba la semana que viene. Inédito. Sí, digamos, es inédito. Y fue escrito para Lidia Borda, para que lo cante Lidia. Y bueno, por suerte le gustó y lo va a grabar. Así que, pero lo voy a cantar yo esta vez. Se llama Luna de Abril. Letra de Tute, música mía. Luna blanca de marfil, luna de abril, lágrima del alba. Vuelve a dormir, no llores más, viejo espejo de mi alma, que en un sueño arrepentido caminará bajo su cruz desde el olvido. Y en la noche más desierta habrá otra luz para soñar. ¿Qué importa lo que digan los demás? Yo sé que volverá como hizo siempre. Me dirá, todo será como ayer. Corazón, siempre te amé. Luna de abril, volveremos a reír. Son quimeras, monstruo de mi corazón, que al dolor y a la pena matan con una ilusión. No hay razón para sufrir. Luna de abril, cambiará mi suerte. Mi corazón jamás creerá los rumores de la gente. Cambia sombra por destino, lleno de luz y al callejón por el camino. Y a la angustia de la soledad, por mil noches de ansiedad. ¿Qué importa lo que digan los demás? Yo sé que volverá como hizo siempre. Me dirá, todo será como ayer. Corazón, siempre te amé. Luna de abril, volveremos a reír. Son quimeras, monstruo de mi corazón, que al dolor y a la pena matan con una ilusión. Muy bien. Bueno, Hernán Lucero. Muy lindo. Muchas gracias. Luna de Abril. Luna de Abril. De Tute y Lucero, que va a ser parte del nuevo disco, Nuevos Tangos, se va a titular, va a estar en las disquerías, cuando me dijiste, agosto, septiembre. Sí. Por ahí. Agosto ya va a estar. En realidad, en julio debería estar en las disquerías y en agosto se estaría presentando en el Festival de Tango. Quiero recordar que estamos en Flores Negras, estamos con Andrés Casac en el 4999-0937, atravesando este mediodía, mientras por ahí están ardiendo ya las brasas de un asadito, o quién te dice, picando una cebollita y un morrón para hacer un guiso, carrero. Estamos también en floresnegras@radionacional.gov.ar y en Flores Negras en Nacional Rock en Facebook. y está Mauro Torres en operación técnica, y por supuesto Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción, y Clara Liz en la coordinación de aire. Y siempre decimos que Flores Negras es un programa que no es de rock, no es de tango, no es de jazz, no es de folclore, no es de música latinoamericana, sino que es de todo eso. Nos interesa la cultura popular. Y nos interesa que en la cultura popular están ocurriendo un montón de cruces. Vos, por ejemplo, Hernán, pertenecés a una generación, que tenés 40 por ahí. Menos, sí. 38, ¿cuánto? 37. 37. Que junto a Alfredo Piro, junto al Cardenal Domínguez, bueno, el Chino Laborde, uh-huh. Ayúdame. Ariel Ardit. Bueno, todos chicos que crecieron escuchando tango, pero también rock. Y yo creo que esa actitud de algún modo está incrustada en lo que hacen ustedes, en lo que encaran. Cierto desprejuicio, cierta apertura, cierta mirada integradora. Que no digo que sea que sea propia del rock, porque el rock también tiene sectores muy reaccionarios. Pero me parece que eso también refrescó mucho el panorama. Sí. El hecho de que ya es una generación que nació en la década del 60 y en la década del 70. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. No es casual que, como vos decís, como decías hace un rato, se haya dado ese fenómeno o haya empezado a gestarse esta suerte de fenómeno en los 90. Uh-huh. No es casual. Uh-huh. No es casual. Hubo una necesidad de un sector de la población del país, de mi generación, que tuvo la necesidad de volver a las fuentes, evidentemente, uh-huh. ¿no? Todo esto empezó a gestarse, o empezamos a preparar los tangos en épocas de flexibilización laboral y de momentos de gran depresión social, ¿no? Es que acá además ocurrió, me parece, un fenómeno inverso al que ocurrió en Brasil, que de algún modo el rock o el pop a fines de los 60 se nutrió de la tradición para reformularlo y hacer lo que fue el tropicalismo, por ejemplo. Acá fue al revés, probablemente. El rock no tomó muy poco del tango, se combatieron entre sí. Exacto. Y tuvo que venir una generación que ya fue rockera por ósmosis y descubrir el tango, redescubrirlo y descubrir el otro tango, el tango que estaba tapado entre las capas y capas y capas de esos 30 temas súper conocidos. Exacto. Y nosotros estábamos buscando esos tangos, en revolviendo esas capas y capas, como vos decís, mientras Divididos decía basta de la farsa del rock and roll. Claro, ¿no? Claro. Sí. Y en tu caso, ¿quién fue fundamental en ese momento, en los 90, cuando empezás con el tango? Digo, ¿qué figuras de otras generaciones te marcaron? Bueno, como decía, un poco Dolina fue importante, sí. El Tata Cedrón, después... Creo que de esa generación... Luis Cardey provocó un fenómeno. Luis Cardey fue un fenómeno, sí. Bueno, supuesto. A Lidia Borda, que la mencionabas antes, él la marcó mucho. Bueno, por supuesto. Yo considero a Lidia la artista más importante del tango de mi generación. ¿Mira vos? Sí, sí, creo que sí. Y Lola Solá también. Dolores Solá también, a su manera las desde dos... otro lugar. Claro, a su manera las dos abrieron... Nos abrieron la tranquera a una pampa interminable de canciones y de posibilidades. ¿No? Claro. Dolores Solá de La Chicana, ¿no? De La Chicana, claro. Ahora, ¿por qué te parece Lidia tan importante? A mí también me parece, pero ¿por qué? Ella, digamos, tiene una mirada muy conceptual de las cosas. Uh-huh. Sí, sí. Me parece muy importante, ¿no? Porque canta como los dioses. Me parece que es una de las cantantes más exquisitas del país. Y creo que con los años va a quedar entre las grandes voces del tango. De eso estoy convencido de eso. Y bueno, justamente por eso, por esa mirada conceptual que vos señalás, creo que es muy importante. Ha hecho tangos del 20 y del 30, eso, cosas, sí. De Cedrón, Mancia, ¿no? Ahora de Mancia. El disco de Cedrón es un hallazgo y es muy importante para el repertorio del tango. Nadie había hecho un disco con canciones del Tata Cedrón, que son bellísimas. El Tata Cedrón es importante para el tango. Ahora, una cuestión bastante hasta curiosa y paradójica, si se quiere, es que, digamos, a esta generación a la cual vos pertenecés y muchos otros cantores, es una generación marcada, o por lo menos por gente que pasó por algún momento por el rock. Sí. Digo, todos hemos escuchado, todos los cantores de 30, 40 de tango han escuchado o han pasado por el rock. Sí. No obstante, cuando se hace tango, es digamos, cuando te escucho cantar tango, no hay vestigios de rock. Digo, son tradiciones tan diferentes, la del tango y la del rock, que cuando se intenta, digamos, acercamientos musicales, como que no funciona, ¿no? Como parecería como que el rock flota como idea, pero como concepto, pero no como una realidad, ¿no? Cuando se hace tango. Quizás el caso de Meringo, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, pero una excepción, sí, es una, ¿no?, excepción. Sí. O el caso de Acho Stoll, como decía, Acho, o el Tape, sí, de Tape Rubín. Sí. Sí. Es más, ¿no?, blusero, ¿no? Es que es más blusero. Están bien. Son, sí, ellos han encontrado la forma. Quizás se da, en el caso del Tape, por ejemplo, el Tape es tanguero, es muy tanguero. Sí. Sus canciones son recontra tangueras. Está la poesía, los versos están impregnados de rock, de noche rockera. Sí, digamos, sí, ¿no? Son como... son bellos paisajes de la noche de Buenos Aires, de las esquinas nocturnas. En cambio, vos con Tute están encarando algo como más atemporal, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, creo que sí. Sin proponernos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Un día charlando, yo le contaba al Negro un encuentro que tuve hace muchos años con Cadícamo. Dios. Nos encontramos en un bar. Yo salía de Sadaic, de registrar mi primera canción de una milonga. Claro, y Cadícamo paraba ahí, en el bar de al lado. Claro, estaba ahí, en el bar de al lado de Sadaic. Entonces pasé por la vereda y miré hacia adentro del bar, no sé por qué, y vi adentro unos ojos azules inmensos, ¿no? Y una cara muy arrugada, y era él. Entonces entré y no me animé a acercarme, entonces me senté en una mesa y por un mozo le mandé una copia de la canción. Yo había escrito la letra de esa canción. Y entonces, bueno, le puse una dedicatoria y se la firmé, y al rato me mandó a llamar y me senté en la mesa con él y estuvimos charlando un rato. Qué bueno, buena, sí, historia. Sí. Y me dijo, bueno, pibe, no sé qué, me dijo, el tango es música de otra época, ¿no? Uh-huh. Tuvo un gesto muy, fue muy cálido, muy amable, fue entrañable. De hecho me dijo, ¿cómo te llamas? Bueno, Lucero. Me dice, bueno, Lucero, vas a brillar como un lucero, me dijo, ¿no? Cuando me despidió. Pero yo me quedé con bronca, ¿no?, por eso que me había dicho, que el tango era música, o sea, se lo guardaba para él, ¿no? Me dice, sí, sí, bueno, vas a andar bien, esto está bien escrito, seguramente cantarás bien, pero el tango es mío, sí, me estaba diciendo. De mi época, ¿no? Claro. Sí. El tango es nuestro, no es de ustedes. Bueno, y quizá lo que se está demostrando es eso, que el tango es de esta época también, ¿no? Claro, realmente. Claro, con, claro, todos los problemas, por eso, con todo lo que pasa. Pero... Y charlando esto, con Tute, decidimos que lo nuestro es atemporal, que no es de ayer. Y vos sabés que hace poco Tute citaba a Troilo y decía que no hay tango nuevo ni tango viejo, hay tango bueno o tango malo, ¿no? O tango de peluquín y de gritos, claro, y de payasadas, ¿no? Carlitos Villar, el indio que tocaba en los Bardos, sí, Cadeneros, que ya no toca más, decía esos cantores que salen a tirar centros, ¿viste? Que están así en el escenario y patean, claro, claro, y como, sí, si estuvieran tirando un córner. Bueno, escuchar un tanguito más, dio ganas, esta charla. Bueno. ¿Qué podés presentar? Si quieren cantar algo juntos, ya que están, con Florencia Bernales. Podemos hacer algo a dúo, una canción cuyana. Podemos hacer, porque ya que soy un cantor nacional y vos sos una cancionista de folclore. Tan cerca. Bueno, entonces, Ruta 9 acerca, ¿no? ¿Ruta 9 por dónde va? Sí, claro. Por ahí, va subiendo. Va subiendo. ¿En qué la hacemos acá? Sí, acá. Esto es también, perdón, de Tute y tuyo. No, esta es una tonada tradicional. Ah, perdón, perdón. De Cuyo. Yo no recuerdo el autor, si algún oyente lo sabe. No sé si es de esas canciones que dicen derechos reservados. Dale. Se va, supuesto que otro ha venido. Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acaba se acabarán tus tormentos. Ya se va tu aborrecido, supuesto que otro ha venido. Cuando oigas sonar campanas, cuando oigas sonar campanas, no preguntes quién murió. Cuando oigas sonar campanas, cuando oigas sonar campanas, no preguntes quién murió. Sabiendo lo que te quiero, ¿quién ha de ser sino yo? No preguntes quién murió. Mariano y Andrés, que vivan. Mariano y Andrés, que vivan, escuchen lo que les digo. Mariano y Andrés, que vivan, Mariano y Andrés, que vivan, escuchen lo que les digo. Les dejamos la tonada por criollo y buenos amigos, les dejamos la tonada por criollo y buenos amigos, escuchen lo que les digo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, Juan de Mataderos nos llamó y dice que es Quien te ama y ya se va. Así es. Y que en el 74, 75, por ahí, la cantaba Quinteto Tiempo. Ajá. Y que trajo mucha nostalgia esta versión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, perdonen, pero la dejaron picando. No quiero mezclar proyectos, ¿no? Estás con el tema de Tute, pero ¿piensan hacer algo juntos? Y sí, seguramente. Ahí estamos pensando algunas cosas. Uh-huh. Ya algo vamos a hacer. Bueno, Hernán, Florencia, sí. Fechas próximas, sí, en las que van a estar actuando. ¿Vos tenés alguna? Sí, el 22 de mayo con Cabildo Abierto. Pilar, sí. en un lugar que se llama Tango y Truco o Truco y Tango. Mira vos, ¿dónde? ¿Sabes que no sé dónde? Bueno, es un título para un programa de tango de la década de 70, ¿no? Total. Es por Caballito, sé que es por primera junta. Sí. Tango y Truco. Tango sí, y truco. Con Andrés Pilar, un pianista muy bueno. Y Andrés Pilar, un gran pianista argentino y muy joven. Y el 8 estoy en Misiones con un trío que se llama Ipso Pucho, también con piano y viola da gamba. El 8 de mayo. El 8 de mayo. Bien. Sí, esas son... Y yo voy a cantar el 1 de mayo, el sábado que viene, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, como invitado de Karina Biorlegui y los primos Gavino, en el famoso Fado Tango Club. Ahí vamos a estar con Pablo Fraguela haciendo la mitad del show. La otra mitad la hace Karina con los primos. Y el 9 voy a estar en la Feria del Libro. No sé bien en qué están, pero vamos a estar ahí con Pablo Fraguela también. Buenísimo. Hernán Lucero, Florencia Bernales, muchas gracias por estar acá en Nacional Rock, en Flores Negras. No sé si quieren despedirse o despedirte con un tanguito más o ya cerramos la... Es un domingo a la mañana, mediodía, yo sé que es difícil para la gola. Sí, sí. Pero si querés elegí un tema de tu disco con letra de Tute y lo mandamos. O, si o querés... lo que tengas ganas de hacer, ¿no? Un tanguito clásico. Y con esto nos vamos despidiendo de Lucero y Bernales, Hernán y Florencia. Y recordamos que estamos todavía en el 4999-0937. Y que todavía tenemos unos 10 minutos más de programa para compartir. Y yo quizás pondría de los del disco de los Bardos Cadeneros algo. Dale. Bueno, ¿de cuál? Dale. De ese. De Las Líneas de tu Mano. De Las Líneas de tu Mano. Nos fijamos. Sí, escuchábamos antes, sí, el mismo disco. Pondría El Vals de las Sombras. Bueno, estamos ahí haciendo tiempo. ¿Qué estamos poniendo el, ¿sabes cuál pondría? Mentiras. Mentiras. El número 4. El número 4. El track 4. Es un tango que hicimos con Tute y que está cantado con Lidia Borda. Bueno, ah, bien. A dúo con Lidia. Lucero, hay que jugar más temprano, loco. Estamos 11 de la noche, el fútbol. Muy tarde. Yo un elogio. Son nocheros, sí, pero bueno, un gran jugador Lucero. Un delantero total. Carrilero con gol. Sí. Bueno, nos vamos con Mentiras de Bardos Cadeneros, música de Tute. Perdón, letra de Tute y música tuya. Bueno, así gracias, es, chicos. Gracias a ustedes. Cuando despertaba de dormir la taranca, manche que mi paica se me había piantao. Revolví el cotorro por su última carta, pero de donde yerba nada había dejado. A indagar me puse, llamé a mi vecino, y este muy ladino pronto me batió. Que en la madrugada, mientras yo dormía, con uno de mota mi rubia fugó. Pucha con la rubia perjurita y mala, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chairando como pacuereada y me ha dado un yogo lo mismo que a buey. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mosca la mujer se para sin fijarse en dónde ni hacer distinción. Para consolarme de mi desventura, cosas de la vida pienso en mi interior. Lo que a mí me pasa a muchos ocurre, y hasta sé de algunos que les pasa peor. No olviden, amigos, si en sus correrías con alguna mosca dan un tropezón, échenle bufache y otros ingredientes y manchen si tiene buen corazón. Pucha con la rubia perjurita y mala, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chairando como pacoreada y me ha dado un yogo lo mismo que a buey. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mosca la mujer se para sin fijarse en dónde ni hacer distinción. Nacional Rock 93.7 FM. Esto es un piano, esos son teclados. Estás buscando un viejo camisa, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz, estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño de caca, estás buscando un símbolo de paz. ¡Gira! Damos vueltas a la ladera y solo quiero limosina y jardín. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá, estás buscando un saque de mamá, porque si nada queda, nada da. Estás buscando a un incierto ya. Todo será diferente. Buscando un símbolo de paz, Charly García. Su nuevo disco acaba de salir, que registra el show en Vélez del año pasado. Y show que va a ser ahora en el Luna Park, un nuevo Luna Park, el cuarto tengo entendido, el próximo viernes 30 de abril, vísperas del 1 de mayo. Efectivamente, cuarto Luna Park. Recordamos que el tema que escuchamos de Hernán Lucero, de Bardos Cadeneros, no era el anunciado, sino fue Como la Mosca. Como la Mosca. Un tema de Barbosa y Alonso, interpretado por Bardos Cadeneros y la voz de Hernán Lucero. Bien, Charly García en el Luna Park. Y parte de este regreso que comenzó con el show de Vélez. Y otro que vuelve es Ciro Fogliatta, el legendario tecladista de Los Gatos. Estuvo mucho tiempo viviendo en España, grabó con un montón de gente, entre ellos Andrés Calamaro. Y tiene un álbum nuevo que tenemos aquí en exclusiva, que se llama sencillamente Acordate de Olvidarme. Uh-huh. Mirá vos, Ciro. ¿Él formó parte de la vuelta cuando Lito ahora volvió hace un tiempito con Los Gatos? ¿Estuvo? Estuvo, uh-huh. Sí. Recordemos que es el que mete el solo de órgano en la balsa. Bueno, un tecladista histórico trajo un disco nuevo bajo el brazo de 14 temas, de los cuales eligió un solo tema que no es de autoría de él. Un solo cover. ¿Cuál? Una cosa rarísima, y no porque sea una canción fea o mala, es una muy bella balada. Eligió como cover una versión de Distinto Tiempo, aquel hit de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre. Vamos, Ciro Fogliatta. Distinto tiempo, un lugar nuevo, en la misma situación. No quiero opinar, otros lo hacen por mí. Así es la fiesta, los devotos y enemigos que esperan de mí. Soy sabia, soy sangre que quiere andar. Son los versos que hoy te quiero regalar. Vos sabés encontrar en mi nombre un poco de amor. Están desiertas, el dinero, envidia y miedo son palabras de hoy. De mis sueños soy el dueño, con mi nombre solo sueño. Ya mi cara es un retrato que anda por ahí. Soy sabia, soy sangre que quiere andar. Soy los versos que hoy. 93.7 Radio Unión Nacional. Ahí va de vuelta. FM 93.7 Radio Nacional Rock. Distinto tiempo cantaba Ciro Fogliatta en su nuevo disco Acordate de Olvidarme. Todo concluye al fin, cantaban los Box Day. Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde. Ya viene Schumber Vera Rojas en un rato. Realmente la pasamos muy bien con Hernán Lucero, con Nia Herrero, con María Joao, con Florencia Bernales. Y bueno, nos quedó muchísima música afuera, como suele ocurrir. Sí, nos quedaron cosas afuera. Algunas las vamos a estar pasando el programa próximo. Se va a estar presentando en Buenos Aires próximamente, el 15 de mayo, Ed Mota, por ejemplo. Habíamos traído música de él. Vamos a estar conversando sobre este compositor, creador, hombre de funk brasileño, que es Ed Mota, el próximo domingo. Así es, muchas gracias a todos. Si quieren escuchar fragmentos de este programa y de otros más antiguos, se pueden meter en nuestra página de Facebook, Flores Negras en Nacional Rock, por supuesto, o mandar mail durante la semana si tienen ganas a floresnegras@radionacional.gov.ar. Los chequeamos puntualmente. Bueno, esto ha concluido. Muchas gracias a todos, gracias a Mauro, a Paola, a Nacho, a el otro Pablo Glanstein, y que tengan un muy feliz domingo. Esto ha sido Flores Negras, chau. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.